Aprende a desarrollar un plan para crear una marca nueva. Diseña tu logo, encuentra tus colores y posiciónate en el mercado. Asegúrate de llegar a la audiencia adecuada creando con una propuesta de valor distintiva. Este curso contiene 22 videos con un peso de 1.75 GB y un archivo tipo ZIP descargable con un peso de 268 KB. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.